A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hoy es lunes 17 de septiembre de 2012. Les decimos bienvenidos al magazine informativo de las radios comunitarias en Cundinamarca. Aquí están los hechos más importantes de nuestro departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Gerencia Lucy Ríos. Producción Elkin Parra. Les saludamos en esta mañana Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Bienvenidos, aquí están nuestros titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Por la aparente mala gestión del rector de la institución, Adolfo Polo, los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá, iniciaron una huelga de hambre como forma de protesta al supuesto desfalco que se ha realizado en los recursos de la institución, el descenso en la calidad académica y las falencias del cuerpo docente del alma mater. Nuevo llamado del gobernador de Cundinamarca a autoridades, organismos de socorro y comunidad ante afecciones de incendios forestales en Cundinamarca, que superan las 2.000 hectáreas. A la fecha han sido controlados 41 incendios. La gobernación dispuso de carrotanques para brindar servicio de agua a municipios afectados. Alerta roja por incendios en por lo menos 30 municipios de Cundinamarca y activados comités locales de emergencia. En reunión con los alcaldes de los municipios de la provincia del Tequendama, el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, hizo un llamado a las autoridades administrativas y organismos ambientales para que presenten a la entidad sus proyectos ambientales que contribuyan a la preservación y optimización de recursos naturales. La empresa de licores de Cundinamarca presenta el próximo viernes 21 de septiembre la noche de gala Néctar Azul con Vicente Fernández. Se espera la asistencia de 12.000 espectadores y se dispone de tres grandes pantallas de LED y un sistema de iluminación para espectáculos de última tecnología. La intensa sequía que ha comenzado a afectar a por lo menos 10 municipios de Cundinamarca ha generado un llamado de emergencia desde el gobierno departamental, porque si no se acatan las medidas preventivas, la racionalización del agua será inminente. La racionalización del agua será inminente. El programa Empléate permitirá la inducción social y productiva de habitantes diversamente hábiles en Cundinamarca. Las inscripciones se cierran el 30 de septiembre y podrán participar los bachilleres de interés por trabajar, mayores de edad y con disponibilidad de tiempo para la jornada completa. El Club Rotatorio de Girardot suministrará elementos con el propósito de mejorar las condiciones de atención del grupo profesional encargado de los usuarios internos en el centro ubicado en el barrio San Antonio de esa ciudad. Titula desde Sopó, Chuscal Estéreo. El deportista Orlando Quinche, campeón nacional de triatlón. Titula desde Sasaima. Y a esta hora me encuentro con el subintendente Sandro Martínez de la estación de policía de Sasaima, a quien le damos la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca, hoy lunes 17 de septiembre, nuestro invitado especial es el señor alcalde del municipio de Sopó, doctor Jerónimo Valderrama Fonseca. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Un nuevo llamado a las autoridades locales, organismos de socorro y comunidad hizo el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, para atender, controlar, mitigar o prevenir incendios forestales en el departamento. Así lo expresó el mandatario, quien manifestó que a la fecha han sido afectadas 2.043 hectáreas en 41 municipios. El gobernador de Cundinamarca reconoció que el departamento se encuentra en una situación de alto riesgo debido a la formación del fenómeno del Niño, que en las últimas 6 semanas ha venido afectando de manera especial la región. Tenemos 38 municipios afectados por incendios, más de 2.000 hectáreas en septiembre y 15 municipios a los cuales el abastecimiento de agua se hace mediante carro tanques porque las fuentes de agua se secaron, puntualizó el gobernador Cruz. Quiero hacer un llamado de atención a toda la población de Cundinamarca para que tengamos una responsabilidad en el uso del agua y para que no dispongamos materiales sólidos sobre las vías porque eso contamina las fuentes de agua, dijo Cruz. En ese mismo sentido, recomendó no lavar vehículos y realizar un trabajo conjunto en defensa del medio ambiente, advirtiendo rápidamente sobre cualquier conato de incendio. El mandatario señaló que están activados los comités locales de prevención y atención de emergencias, que han determinado alerta roja en por lo menos 40 municipios, especialmente los que están ubicados en el occidente cundinamarqués. El gobernador Cruz reiteró su preocupación porque, de acuerdo con las previsiones del IDEAM, la actual temporada cálida puede extenderse hasta febrero del próximo año, aunque se espera que en octubre y noviembre se presenten lluvias en la región. Ojalá lluvias moderadas, que nos permitan atender el tema de abastecimiento de fuentes de agua y humedecer los bosques de Cundinamarca, finalizó. En Fusagasugá, sala de redacción. Por la aparente mala gestión del rector de la institución, Adolfo Polo, los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá, iniciaron una huelga de hambre como forma de protesta al supuesto desfalco que se ha realizado a los recursos de la institución, el descenso en la calidad académica y la falencia del cuerpo docente del alma mater. Una de las principales razones por las cuales protestan los universitarios tiene que ver con un rubro de 100 mil millones de pesos que se empezaron a pagar desde la gobernación de Cundinamarca a través de cuotas para la inversión en el centro docente. Dineros que, según manifiestan los estudiantes, andan embolatados sin saber la destinación que se les dio. Adicionalmente, la comunidad estudiantil denuncia que el rector Polo ha tenido actuaciones al margen de la ley a lo largo de su gestión durante más de 12 años al frente de la institución, tiempo en el que precisamente se han originado varias situaciones que han repercutido en la crisis que actualmente atraviesa la universidad. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Este viernes 21 de septiembre en el Parque Jaime Duque se llevará a cabo la noche de gala Néctar Azul con Vicente Fernández, quien se presentará por última vez en Bogotá como parte de su gira de despedida. Tras el éxito de su primera presentación en el Parque Simón Bolívar el pasado 19 de agosto, se esperan 12.000 asistentes para este evento que el artista mexicano realizará en el marco de un recorrido por sus 50 años de carrera artística. Fernández cantará los más grandes clásicos de la música ranchera, canciones de su autoría y también algunas inéditas de su hijo Vicente Fernández Jr., quien lo acompañará durante su presentación. Fernández Jr. tendrá a cargo una intervención de 15 a 20 minutos. El montaje del artista mexicano contará con un sistema Line Arrow y estará apoyado por 3 grandes pantallas LED y un sistema de iluminación para espectáculos de última tecnología llamado Very Light, con más de 60 luces. Vale recordar que Noches Néctar Azul, una iniciativa de la empresa de licores de Cundinamarca que nació en 2011 con el concierto de Alejandro Fernández, se creó con el objetivo de acercar la marca a los consumidores mediante un vehículo emocional y universal, la música. Podría decirse que este espectáculo fue un regalo de Néctar Azul para sus fieles seguidores, pues con 2 empaques vacíos más 60 mil pesos pudieron acceder a una boleta. Durante este 2012, artistas de diferentes géneros, de la talla de la cantante española Bebé, Maná, Franco de Vita y Buenavista Social Club, ya han hecho parte de las noches Néctar Azul. En la mesa, sala de redacción. En reunión con los alcaldes de los municipios que conforman la provincia del Tequendama, el director general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, hizo un llamado a las autoridades administrativas y organismos ambientales para que presenten a la entidad proyectos ambientales que contribuyan a la preservación y optimización de recursos naturales. La CAR tiene 11 mil millones de pesos disponibles para proyectos, inclusive para nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales, y no tenemos ninguna propuesta de las alcaldías, afirmó Ballesteros Alarcón al realizar la presentación de los recaudos y recursos que la autoridad ambiental ha realizado en los últimos 5 años en esta provincia. Al respecto, recalcó que la CAR financia con el 98% de los recursos los proyectos en la provincia. Es así como desde el 2007, la corporación ha invertido en Tequendama 30.613.707.038 pesos y lo recaudado por tasas de uso, porcentaje ambiental y tasas redistributivas suman 11.163.896.645 pesos. El control a la calidad hídrica y la adecuación y regulación hidráulica son los proyectos del plan de acción que en los últimos años donde más se han invertido recursos. Durante la mesa de trabajo provincial, el director general de la CAR informó sobre la jornada descentralizada que se realizará por todas las provincias del departamento, donde se construirá de manera conjunta con la comunidad el Plan de Gestión Ambiental Regional y el Plan de Acción, herramientas que se deberán tener en cuenta para ser incluidas en los planes de ordenamiento territorial con el objeto de lograr un equilibrio en el crecimiento del territorio con lo ambiental en los próximos 10 años. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca y el Centro Teletón de Soacha abrieron mediante el programa Empléate una convocatoria para personas diversamente hábiles a residentes en el departamento. Los interesados en inscribirse tienen plazo hasta el 30 de septiembre. Lo anterior con el objeto de promover la inclusión social y productiva de las personas en condición de discapacidad en todo el territorio cundinamarqués y en desarrollo de la Alianza de Cooperación Mutua firmada la semana anterior entre la Fundación Teletón y la Gobernación de Cundinamarca. Los requisitos: ser independiente en la movilidad, tener interés por trabajar, ser mayor de edad, ser bachiller, tener disponibilidad de tiempo, jornada completa. En caso de ser hombre, tener la libreta militar, tener un porcentaje de discapacidad menor al 50% expedido por la Junta de Calificación de Invalidez, de lo contrario comunicarse con Teletón al teléfono 511-1380, extensiones 6130, 6143 y 6114. Si cumple con los requisitos anteriores, por favor enviar hoja de vida actualizada, formato adjunto, con los certificados de estudio, historia clínica reciente en los últimos 6 meses, certificado médico reciente no superior a 3 meses, que indique el diagnóstico y tipo de discapacidad. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Le damos la bienvenida a Alberto Sarmiento desde Chuscal Estéreo en Sopó. Muy buenos días para todos los oyentes y seguidores de Recorriendo Cundinamarca. El deportista soposeño Orlando Quinche Moreno logró el Campeonato Nacional de Triatlón categoría K por 3er año consecutivo, luego de ubicarse en el segundo lugar de la válida realizada el pasado fin de semana en el municipio de Guatapé, Antioquia. Quinche, quien trabaja como conductor en el Hospital Divino Salvador de Sopó, pudo participar en este certamen gracias al apoyo de la administración municipal, liderada por el alcalde Jerónimo Valderrama Fonseca. Quinche Moreno ya había logrado este título en 2010 y 2011 en su categoría de 45 a 49 años de edad, y ahora se prepara para participar en la prueba de triatlón en el lago Calima, del municipio de Darién, Valle del Cauca, donde el próximo 1 de diciembre tendrá que recorrer 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de atletismo. Y en otras informaciones, les cuento que continúan el desarrollo de los consejos comunales por parte de la administración municipal. Estas reuniones se vienen realizando con el objetivo de que la comunidad conozca el contenido del Plan de Desarrollo 2012-2015, y el miércoles 12 de septiembre, la comunidad de la vereda Gratamira pudo escuchar a los funcionarios sobre los principales lineamientos de este plan. se contó con la asistencia de la presidenta de la Junta de Acción Comunal, Diana Muñoz Pantano, y vecinos del sector, quienes expusieron algunas problemáticas de su sector como espacio público y servicios públicos, entre otras. Estos consejos comunales continuarán después de la celebración de la Semana Cultural en el municipio, que irá del 14 al 23 de septiembre y se reiniciarán el 24 de septiembre en la vereda El Chuscal. Para Recorriendo Cundinamarca, este es un informe de Alberto Sarmiento. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. La sequía que ha comenzado a afectar a por lo menos 10 municipios de Cundinamarca ha generado un llamado de alerta desde el gobierno departamental porque si no se acatan medidas preventivas, la racionalización del agua será inminente. Debido a la época de sequía que ha causado el fenómeno del Niño, se ha tenido que recurrir a carrotanques para surtir de agua a cerca de 10 municipios. Los tiempos secos y cálidos que se registran desde hace un mes han afectado principalmente al occidente del departamento, provincias de Gualibá, Río Negro y Alto, Medio y Bajo Magdalena. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, aseguró que si no se acatan las medidas preventivas como el ahorro de agua y en la prohibición de quemas, la racionalización tendrá que hacerse en un número importante de municipios. Tenemos que ser conscientes que estamos ante una amenaza y solicitamos un uso racional del agua, agregó el mandatario. En Chía, sala de redacción. A partir de este sábado, la alcaldía de Chía implementará una medida de seguridad que prohíbe a los niños y jóvenes transitar por las calles del municipio entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. El toque de queda busca alejar a los jóvenes de vicios como el consumo de sustancias psicoactivas, cigarrillos y bebidas alcohólicas, y para lograr los objetivos, la restricción será socializada a través de diferentes campañas informativas en las instituciones educativas de los municipios. Clara Mayorga, secretaria de Gobierno de Chía, dijo que el índice de consumo de licor y drogas de los menores es bastante elevado en el municipio y no queremos que este índice se nos eleve más porque queremos proteger a nuestros niños de las drogas y el alcohol. El procedimiento que se aplicará a los menores que infrinjan la restricción será conducirlos a la Casa de Justicia, contactar a los padres, hablar con ellos para que no lo vuelvan a hacer y entregarles a los menores, explicó Mayorga. La funcionaria afirmó que esta es la primera vez que por decreto se materializa e implementa una medida como esta en el municipio. En Girardot, sala de redacción, el Club Rotatorio de Girardot suministrará elementos con el propósito de mejorar las condiciones de atención del grupo profesional encargado de los usuarios internos en el centro ubicado en el barrio San Antonio de esa ciudad. Los aportes se lograron en virtud de la atención a petición elevada a Rotary International. En total de los aportes alcanzan la suma de 20.500 millones de dólares, algo así como 38 millones de pesos que permitirán adquirir equipos y elementos necesarios en la institución. En concreto, el Club Rotatorio de Girardot recibió la subvención compartida de la Fundación Rotaria de Rotary International, en dotación de elementos para la unidad de enfermería y habitaciones de hogar del anciano desamparado, tiene como fin el ampliar la capacidad de acción de los profesionales encargados de vigilar y mejorar las condiciones de vida y salud de una población aproximada de 80 ancianos que habitan el lugar. La suma es la mayor otorgada a este club rotatorio desde su constitución en el 2008 y desde el inicio del proceso de solicitud fue coordinada con el Club Tehuacán Manantiales de México. El proceso para la obtención de esta subvención duró aproximadamente 3 años y contó con el apoyo decidido de la Gobernación Rotaria del Distrito y de la Fundación Rotaria en Colombia, quienes siempre creyeron en este proyecto y fueron pieza clave para su aprobación. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Hoy desde Sasaima Estéreo nos informa Luis Carlos Páez Espitia. Y a esta hora un saludo muy especial para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias en Cundinamarca. Un saludo especial para Víctor Manuel Salamanca, para Jenny Patricia Rodríguez. Y este es un informe con Luis Carlos Páez Espitia desde Sasaima, la primavera cundinamarquesa. Y a esta hora me encuentro con el subintendente Sandro Martínez de la estación de policía de Sasaima, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Agradecerte nuevamente por la invitación a esta nuestra emisora, Sasaima Estéreo, a todos los oyentes de esta gran emisora. Y pues nuevamente acá para dar un balance de lo que ha ocurrido en estos últimos 15 días en cuanto al tema de seguridad del municipio de Sasaima, Cundinamarca. Bueno, importantísimo esto porque la comunidad del municipio pues necesita estar bien informada, y qué mejor que ustedes sean las personas que se dirijan a ellos. Con mucho gusto. Bueno, primero que todo, pues en atención a la estrategia de convivencia y seguridad ciudadana y con el objetivo de preservar la vida y de prevenir las muertes violentas en el departamento, la Policía Nacional y en Cundinamarca, la estación de policía Sasaima adelanta un plan integral de seguridad que busca reducir el delito del homicidio en sus diferentes modalidades. Tanto así que hace 15 días en el municipio de Sasaima se capturó a 3 traficantes de armas cuando pretendían comercializarla: 2 granadas de fragmentación, un revólver calibre 38 con abundante munición. Y esto gracias a la colaboración de la comunidad, gracias a la red de cooperantes que se tiene en el municipio de Sasaima, que buscan que no sea vulnerada la convivencia y seguridad ciudadana de este municipio. Bueno, claro que es importantísimo, ¿no? La colaboración de la comunidad. Nos damos cuenta que esto de los cuadrantes ha sido efectivo aquí, no solamente en Sasaima, sino a nivel del departamento. Claro, esta política de el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes es indispensable. Lo primordial es que la gente ha tenido ese contacto directo con la Policía Nacional, cada uno de sus integrantes, y que ese árbol telefónico que se tiene con la comunidad pues ha sido fundamental para dar estos resultados en pro de la seguridad del municipio de Sasaima, Cundinamarca. Bueno, importantísimo. Ahí vemos que la comunidad está colaborando cada día más en cuanto a hurtos, a robos, atracos. ¿Cómo estamos aquí en el municipio de Sasaima? En el municipio de Sasaima podemos decir que una de las veredas que estaba más afectada por este índice de robos era la vereda de Santa Inés, Santa Teresa, y gracias al apoyo de la comunidad, vuelvo y lo repito, ha sido enorme. La red de cooperantes se ha podido bajar este índice de robos y hurtos a residencias que se presentaban en esta zona. Los últimos que hemos tenido para esta época ha sido en la vereda La Granja, pero ya se maneja información con la SIJIN y esperamos que den resultados como los que se vienen presentando hasta el momento. En cuanto al casco urbano del municipio, ¿qué podemos hablar? El tema de los niños, de los menores de edad, que pronto les vendan licor, les vendan cigarrillitos. ¿Qué podemos hablar en cuanto a esto? Bueno, ante este fenómeno que sí se nos presenta los fines de semana especialmente, tenemos que decir, el consumo de bebidas embriagantes entre adolescentes sigue siendo una situación preocupante para nosotros, y es un llamado y una atención y una alerta que se le debe presentar a los padres de familia, teniendo en cuenta que en algunas ocasiones olvidamos por completo qué actividad desarrollan mis hijos después de las 10 de la noche, especialmente un fin de semana. Necesariamente no tiene que ir un adolescente a comprar el licor en los establecimientos públicos. Hemos tenido el apoyo de los tenderos, propietarios y administradores de los establecimientos públicos en no venderle a bebidas embriagantes a menores de edad, Pero entonces, esta modalidad de que va un adulto, el que cumplió ya los 18 años, muestra su cédula o contraseña, compra el licor y a las afueras de los establecimientos, en los corrillos, pues les ofrece a los menores de edad. Esta es una modalidad que pues solo a la policía no la puede solucionar. Necesitamos la colaboración de los padres de familia. ¿Dónde están sus hijos después de las 10 de la noche y con quién están? Importantísimo esto. A ver, hablemos un poquitico de las armas de fuego, de arma blanca. En cuanto a este flagelo en el municipio de Sasaima, ¿cómo estamos? La Policía Nacional viene realizando las requisas pertinentes, donde pues en algunas ocasiones hay gente que se indispone por este control que se hace, porque es un control, pero afortunadamente nos arrojan que un fin de semana fácilmente estamos incautando entre 20 y 25 armas cortopunzantes, lo que genera que en horas de la madrugada, cuando está el cierre de los establecimientos, pues por lo menos aquellas personas que se encuentran en estado de embriaguez no porten estas armas como armas de fuego, armas cortopunzantes que puedan generar daño a la integridad física o lo más lamentable que pudiera ser la muerte de una persona, ¿no? Entonces, se bueno, hacen los controles. A ver, su intendente Sandro Martínez, en el municipio de Sasaima, ¿han habido casos en que se han utilizado estas armas o las personas, los jóvenes, únicamente las cargan de pronto por defensa propia, por cargarla, o han habido casos donde dicen, uy, tremendo, porque semanalmente 25 armas es algo como tremendo, ¿no es cierto? ¿Las utilizan o únicamente las cargan? Bueno, cuando hago referencia a las 25 armas cortopunzantes, en algunas ocasiones nos manifiestan los mismos propietarios de ellas que son de trabajo, pero pienso yo que a las 11:30, departiendo en un establecimiento público, ya no son de trabajo. Entonces, por ese motivo, razón, procedemos a incautarlas. Afortunadamente, no tenemos personas en los últimos 15, podemos hablar ya del mes, no ha transcurrido ningún episodio donde haya resultado lesionada una persona por arma cortopunzante. De pronto, armas de fuego, hay personas que tienen su porte, y también se les puede incautar, teniendo en cuenta que si se encuentran en un establecimiento público no pueden portar estas armas así tengan el permiso para porte del arma de fuego. En el momento que estén en un establecimiento público y estén consumiendo bebidas embriagantes, ya no la pueden portar, se puede incautar. Pero vuelvo y repito, don Carlos, que hasta la fecha no tenemos reporte de una persona lesionada por estas armas, pero seguiremos haciendo los controles. Bueno, bien, ya para finalizar, ¿han habido casos donde han sorprendido ustedes a algún tendero, a alguna persona allí, un hogar, digámoslo así, donde le guardan el arma, el revólver o el cuchillo al caballero mientras él se toma sus cervezas y ya a las 2, 3, 4 horas dice, hágame el favor y me entrega mi revólver y se lo entregan? Las informaciones las tenemos por parte de la comunidad, esto se nos viene presentando en las veredas. No entraría a señalar cuál de ellas porque tenemos un seguimiento de eso que usted mismo nos acaba de decir, donde llega la persona armada y le dice al tendero, por favor guárdeme mi arma y ahorita lo que yo me vaya a ir, me la entrega. Y eso pues es contraproducente hasta la misma persona que está haciendo ese supuesto favor, porque pienso yo que eso no, ni para la comunidad ni para la seguridad de cada uno de nosotros y de la comunidad es un favor. Es algo muy contraproducente guardar un arma de fuego, así sea por un rato, teniendo documento o no, sabiendo que una persona después de que consuma bebidas embriagantes o tenga un grado de exaltación, de ira, pues ya no ejerce control sobre sus actuaciones. Entonces es un detonante, es una persona que en ese momento se convierte en un detonante para la posible comisión de un hecho punible. Su intendente Sandro Martínez, muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí a este programa para Recorriendo Cundinamarca. Les acompañó Luis Carlos Páez Espitia. Sigan ustedes a Aer Estudios, en la mesa de trabajo Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Escucha Recorriendo Cundinamarca. Con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Más de 3.300 millones de pesos en premios y aproximaciones cada semana. Y el precio de la fracción pequeñito, solo 3.000 pesitos. Adquiérala con su lotero de confianza o en los puntos Vía Baloto. Paga todo, Loti Red y Loti Colombia. Recuerde, con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Cundinamarca, calidad de vida. Vigilado Supersalud. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora de la mañana, en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado es el señor alcalde del municipio de Sopó, Jerónimo Valderrama Fonseca. Señor alcalde, un placer saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor. Pues a ti y a los radioescuchas de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Señor alcalde, hace un tiempo tuvimos la oportunidad de hablar con usted acerca de una serie de proyectos importantes para el municipio de Sopó, de cómo había arrancado su plan de desarrollo, de todo lo que usted tenía en mente para realizar en el municipio de Sopó. Ahora, cuando ya estamos a puertas de finalizar este primer año de gobierno, ¿qué nos puede decir acerca de la forma como usted ha podido empezar a suplir las necesidades que le preocupaban en materia del beneficio de los habitantes de Sopó? Bueno, digamos que ya a estas alturas del año muchos de los programas sociales ya están consolidados, otros están en etapa de implementación inicial, pero en términos generales pues muy satisfecho por las cosas que ya hemos ido consolidando y logrando, con la expectativa del inicio de las obras que empiezan este año. Digamos que por los temas de planificación en las obras en todas las administraciones en su primer año inician en el segundo semestre, entonces ya estamos con la expectativa de que se empiecen a ver las obras de infraestructura, pero pues digamos que los programas sociales sí ya a estas alturas están implementados y los que no están ya en su fase inicial. Sí, conocimos que usted sectorialmente se reúne periódicamente con diferentes sectores de la comunidad, es decir, que va a cada uno de estos puntos con el propósito de conocer de cerca cuáles son las principales necesidades, cómo va el desarrollo de las iniciativas. ¿Qué nos puede resumir al respecto de esta segunda ronda, tal vez, de conversación directa con la comunidad? Bueno, en efecto, estamos por segunda vez en la comunidad, en los consejos comunales. Son parte de los actos de participación ciudadana que estamos haciendo. Estamos yendo vereda por vereda, primero con el objetivo de contar el contenido, de compartir el contenido del plan de desarrollo con toda la comunidad, y segundo, pues haciendo un ejercicio de participación que nos permita percibir qué está pasando en las comunidades, cómo evolucionan los problemas, para construir el presupuesto de la próxima vigencia y matizar el desarrollo de las políticas públicas. Entonces, de alguna manera, lo que se conoce como presupuestos participativos nos ha ido muy bien. Empezamos hace un par de semanas. Sí, señor. Con respecto a un tema pues muy sensible para la comunidad, que tiene que ver con la seguridad, especialmente nuestra estación Chuscal Estéreo, hemos recibido algunas inquietudes relacionadas con el fin de que la autoridad competente, usted es el jefe de la misma, pues tome cartas en el asunto con respecto a algunos problemas de seguridad. ¿Qué le podemos hablar genéricamente a la comunidad en este tema? Bueno, en este tema se reciben las dos estaciones de policía. Nos tocó hacer un esfuerzo por tener unos recursos adicionales que fueron necesarios debido pues a problemas en los diseños iniciales de las dos estaciones de policía, pero ya están prácticamente terminadas, a puertas de ser recibidas. La de aquí, la de Sopó, está, yo creo que unos 3 semanas ya inaugurándose y la policía pasándose, y la de Briceño estamos a 1 mes y medio, 2 meses de que ya se pueda estar recibiendo y entregando pues a la policía. Adicional a esto, pues ya vienen en camino por fin las 2 camionetas y las 4 motos para la policía, más la moto del CTI. Se ha ubicado el CTI acá en el municipio, en una oficina con 8 personas, investigadores dedicados exclusivamente al territorio de Sopó, y bueno, el programa de radios y alarmas que están enlazados con todo el tema de los frentes de seguridad que se han ido reactivando poco a poco. Entonces, pues ahí se van viendo las cosas, y adicional a esto, la estrategia regional que tiene el Distrito de Bogotá con la Policía del Departamento y el Departamento de Cundinamarca, con el establecimiento de 9 estaciones de policía rurales en los municipios vecinos a Bogotá. Va a haber una aquí en el Salitre y otra en la vereda La Fuente, acá en el municipio vecino de La Calera. Entonces tendremos 2 estaciones en la periferia del municipio de Sopó que nos van a ayudar a controlar todo ese corredor de inseguridad que se tiene entre Sopó y Bogotá. Entonces son buenas noticias para el tema de seguridad. Señor alcalde, usted nos había esbozado también un proyecto muy bonito relacionado con la posibilidad de capacitación para la comunidad, con la llamada Escuela de Artes y Oficios. ¿Esto en qué va? ¿Qué nos puede manifestar al respecto? Bueno, la Escuela de Oficios va adelantadita, nos está ayudando una persona que sabe mucho de la materia, que está muy ligada a la historia de artesanías de Colombia, de la Escuela Taller de Bogotá, de la Escuela Santo Domingo. Con él estamos organizando el proyecto, van a iniciar unos ejercicios piloto en varias áreas como la carpintería, los tejidos y la cerámica, ejercicios que pretenden sensibilizar a la comunidad en lo que se viene y empezar pues a hacer como unas inscripciones de las personas que quieren aprender estos oficios. Y pues el lugar en donde se va a empezar a adecuar la escuela es el antiguo matadero. Allí funciona el coso municipal, se va a hacer un nuevo coso que ya inició todo el proceso de construcción del nuevo coso, y cuando ya esté el nuevo coso construido, que es una obra más bien rápida, pues podremos empezar a adecuar esas instalaciones del antiguo matadero para que allí se ubique la Escuela de Artes y Oficios. Señor alcalde, tenemos entendido que hubo alguna importantísima dificultad en las obras que se adelantaban para el nuevo colegio Pablo VI, para la adecuación de esta institución educativa. ¿Qué le podemos contar a la comunidad hoy, cuando han pasado ya varios meses desde aquel momento? Bueno, estamos en una constante reunión con el Ministerio de Educación y con la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto de Construcciones de la Gobernación, porque pues el hallazgo arqueológico ha extendido los tiempos del contrato pues a un nivel que pues no es sostenible. Entonces se va a liquidar el contrato por parte del Ministerio, eso es lo que se nos ha anunciado, y en consecuencia pues la Gobernación parece que hará lo propio y el municipio no tendría otra opción. Pero pues eso depende en últimas del informe sobre el hallazgo arqueológico que nos haga pues el grupo de arqueólogos que ha sido contratado para este fin, y que el ICAN pues finalmente avale este hallazgo. Algunos se venía analizando como un hallazgo que no iba a impedir el transcurso de la obra en los términos más o menos estaban estipulados, pero últimamente ha habido un hallazgo de mayor jerarquía, de mayor importancia, que va a cambiar, digamos, el plan de manejo arqueológico, lo que haría más dificultoso el desarrollo de la construcción, y por ello el Ministerio está pensando seriamente en la liquidación de los contratos para plantear el proyecto. Pero digamos que oficialmente, hasta que no nos volvamos a sentar al final de esta semana con el Ministerio, no tendríamos una definitiva, por eso lo hemos aún pues anunciado a la comunidad. Y en el supuesto caso de que el ICAN certifique efectivamente el hallazgo y no se pueda hacer una construcción en ese lugar, ¿existe la posibilidad, ya que esta es una necesidad sentida, de hacerlo en otro sector del municipio, alcalde? Sí, digamos, el Ministerio es enfático en decir que hay un compromiso del Gobierno Nacional con el municipio de Sopó respecto del entregar unos recursos importantes para apoyar la construcción de un colegio, dado que es una necesidad, pero pues tocaría, en dado caso que no se pueda seguir allí, buscar un nuevo sitio y iniciar un nuevo proyecto de construcción del colegio. Digamos que en principio el hallazgo no es que impida un desarrollo de una construcción, sino que los tiempos del programa de manejo arqueológico no son aceptados por el Ministerio debido pues a todos esos temas de reservas presupuestales. Entonces, por eso el Ministerio propone una liquidación para replantear el proyecto ya pues sin dificultades de esta naturaleza. Usted es un amante de todas las manifestaciones culturales y quiero preguntarle por algo que usted nos mencionó hace algunos instantes, por la Semana Cultural, porque este es un evento que acerca todas estas manifestaciones, repito, artísticas y culturales a la comunidad, y tenemos entendido que hay una programación gigantesca en este aspecto. Cuéntenos detalles del mismo, alcalde Jerónimo Valderrama. Pues en efecto, Víctor, mira, va por 10 días, es decir, vamos hasta el domingo 23, Tenemos muchas actividades. Dentro de la Semana Cultural tenemos el Festival de Teatro. Va a ser la oportunidad de observar en una carpa que se va a ubicar en el campo auxiliar del Coliseo Municipal. Vamos a tener la oportunidad de observar diversas obras de teatro que vienen desde también diversas disciplinas o modalidades teatrales, como el teatro de sala, el café y teatro de calle. Vamos a tener grupos invitados de diferentes municipios, vecinos y cercanos, grupos de danzas. Está por confirmar la presencia de unos grupos de danzas de Bolivia, de Perú, pero parece ser que van a estar acompañándonos. También vamos a tener un grupo del Putumayo, de indígenas, que van a hacer o van a compartir con nosotros sus rituales tradicionales. El show de talentos, grupos locales, también grupos pues invitados que tienen que ver con la afrocolombianidad, dentro del festival de afrocolombianidad que tiene el municipio de Socorro. Entonces hay una serie de actividades aquí en el municipio y estamos pues invitando a todos los vecinos y pues cundinamarqueses a que nos acompañen a esta celebración tan importante. Pues, señor alcalde Jerónimo Valderrama, ha sido para nosotros muy placentero compartir estos momentos con usted. Le deseamos el mejor de los éxitos desde estas 25 radios comunitarias, 25 municipios a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca, donde pues se conoce gracias a este medio la gestión que realiza usted por los habitantes del municipio de Sopó. Éxitos en esa Semana Cultural que está en plena vigencia y por supuesto en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de su administración. Bueno, Víctor, pues muchísimas gracias a ti y a todos los radioescuchas comunitarios de Cundinamarca. Pues acá bienvenidos al municipio de Sopó, sobre todo ahora con ocasión de la Semana Cultural. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En La Vega, sala de redacción. Hugo Díaz, subcomandante del Cuerpo de Bomberos del municipio de La Vega, murió después de atender un incendio forestal en la parte suroriental del municipio Vereda Tierras Viejas. Según Néstor Figueroa, comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio, cuando las unidades terminaron de apagar el incendio, Hugo les dijo a sus compañeros, «Ojo muchachos conmigo», y se desmayó. Cuando llegó al hospital, ya estaba muerto. La primera hipótesis apunta a que el hombre tomaba medicamentos para el corazón y que le dio un infarto. Era mi hombre de confianza, el segundo al mando, también muy responsable, dio su vida por este arte. Era una persona dicharachera, pero le gustaban las cosas serias, afirmó Figueroa. El oficial llevaba 10 años en la institución y sus compañeros lo recuerdan como un hombre hogareño. Dejó a su mujer, quien también es bombero, y a dos hijas, Ana de 7 y Elizabeth de 13 años. Las exequias se realizaron el pasado sábado en el municipio de La Vega. En Bogotá, sala de redacción. Aunque el departamento de Cundinamarca ya cuenta con 3.300 cupos para viviendas gratis aprobadas, puede aspirar a 700 más hasta completar 4.000 unidades. Este es el propósito del gobierno departamental y hasta el mismo Ministerio de Vivienda. El ministro del ramo, Germán Vargas Lleras, señaló que la meta en el departamento es llegar a 4.000 viviendas y que esto representaría una inversión directa de 160 mil millones de pesos. Serían no menos de 16 mil puestos de trabajo y si se cumple con el cronograma, el año entrante más de 4.000 habitantes recibirían su vivienda de manera gratuita, dijo Vargas Lleras. Sin embargo, esto solo será después de el 21 de septiembre cuando vence el plazo para que los municipios que tienen predios presenten la documentación que les hace falta para continuar con el proceso de construcción de 100.000 viviendas de interés prioritario liderado por el Gobierno Nacional. Según el ministro, una vez se cumpla la fecha límite, se podrán reasignar cupos. Si hay un departamento que no tuvo ofertas sobre el cupo asignado, esos cupos se reasignarán entre aquellos que hayan habilitado el mayor número de lotes y en los cuales la oferta supere al cupo asignado, explicó el ministro Vargas Lleras.